Este programa llega a ustedes gracias a Escuela Kokoro Ryuk, ubicado en Avenida Chapultepec sin número, Centro de Eventos La Begoña, Amecameca Centro. Teléfono 55 25 29 97 96. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597 11 53 968. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Tenemos un mensaje de desarrollo humano. Cuando sientas que ya intentaste todo, pero parece que no hay solución, es tiempo de buscar terapia. Nos ofrecen psicoterapia grupal, psicoterapia individual y de pareja familiar, asesoría profesional en el tratamiento de las adicciones, talleres de desarrollo y fortalecimiento emocional. Ellos están ubicados en la calle Libertad, número 12, Amecameca, Estado de México, al teléfono 55 12 28 26 54. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a sus grupos Valor y Serenidad, Vida Serena y Volver a Empezar. Es importante correr la voz, existen estos grupos de autoayuda. Se vende una casa en zona exclusiva de Chalco, en privada. Tiene dos plantas. La alcoba principal tiene vestidor y baño propio, gas estacionario, 150 metros cuadrados de superficie y 147 también metros cuadrados de construcción. Los informes con la señora Pérez al teléfono 47 73 78 71 77. La rosticería El Mero Pollo, los únicos pollos rostizados de sabores en Amecameca. Solo carne de primera calidad, rostizados en el día, los mejores en higiene, calidad, sabor y servicio. También cuentan con entrega a domicilio. Aparta tu pollo al 55 60 41 91 26 y te lo llevamos sin costo adicional. Los pollos rostizados de sabores El Mero Pollo, siempre listos para la comida de toda la familia. El Centro de Inglés Personalizado tiene la opción a sus necesidades. No lo piensen, nunca más fue tan fácil aprender inglés. Están en Nuevo México 54, entre la calle Libertad y Victoria, aquí en Ameca, muy cerquita de aquí de esta difusora. Contáctense en los teléfonos 597-115-3968. Celular o WhatsApp 55 82 73 93 825. En redes sociales CIP Amecameca, CIP Amecameca. Este es el torneo de artes marciales Ragnarok Tournament Second o Segundo, o Secundum porque está en números romanos. Este, van a presentar MMA, Foam Fight, formas, pelea continua, grappling, kickboxing, cuartetas, categoría especial, formas creativas y formas con armas. Este 22 de marzo de 2020, aquí en Amecameca, en Avenida Chapultepec, sin número, Centro de Eventos La Begoña. Esta es La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, en Franca Rebeldía. Nuestros teléfonos en cabina 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-615459. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues son variados los temas y todos están girando sobre la pandemia del coronavirus. Obviamente, pues vamos a encontrar nosotros mucha diferencia sobre el trato, pues casi casual, que tiene aquí en la zona de los volcanes esta cuestión. Y lo que circula en las redes y que mucha gente ya vive alarmada, encerrada, en fin, en buenas partes de la Ciudad de México. Todo esto lo comentaremos en unos momentos más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:32. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos acerca de estas cuestiones tan de actualidad, tan impresionantes, del coronavirus, que pues hay que expresarlo, es un virus gripal como tal, dependiendo del tamaño de la infección, pues es un virus que no tiene cura. ¿Cuál va a ser la cura? Pues como le hacemos siempre que nos da gripa, permanecer en la casa, cuidarnos, controlar la fiebre, tomar muchos líquidos y pues seguir adelante. Obviamente para la gente a nivel de riesgo recomiendan ir a los hospitales, pero en ningún caso recomiendo yo a nadie que tome el pánico como medida. No va usted a solucionar nada yendo al supermercado y comprando todo el papel del baño que se le pase por enfrente. Ojalá con eso se curara. Este es un virus que hay que atender. Repito, hay que atender. Cuando tengamos síntomas, ir al médico y cuidarnos. Mucha higiene, de verdad, mucha higiene. Tenemos la cuestión de mucha gente, pues, confunde a veces la humildad y a veces la buena onda o la intelectualidad con no tener lo de las medidas de higiene. Es lo que recomendamos. Pero bien, nuestro programa ojalá fuera de consejos para la vida diaria. Tenemos que atender a los problemas que son económicamente pues importantes y que dan pie a todo el bienestar que esperamos para nuestras familias desde el punto de vista económico. Como podemos prever a partir de este momento, vamos a tener una semana movida, cortita la semana, ¿por qué? Porque ayer fue día festivo, y una semana en la cual nos tenemos que mover porque prácticamente podemos anticipar que la semana que entra vamos a tener cuarentena. Va a ser muy agradable que tengamos poco trabajo, pero no tan agradable que no tengamos acceso al dinero. Mucha gente va a arreglar eso, pues, acudiendo a la tarjeta, que hemos platicado sus ventajas y sus desventajas. Otras gentes, pues, acudiendo al compadre o, pues, no dando el gasto en la casa, etcétera, etcétera. Pero sí podemos prever que va a haber una situación de, no de cesación, pero sí de disminución de pagos. Y ojalá con eso disminuyeran nuestras obligaciones, que sí las tenemos que cumplir, porque pues de eso depende la correcta administración de la gente que ha confiado en nosotros. Bien, vamos a entrar a dar un breve resumen de qué sucedió en estos días. Como ustedes saben, en un mercado de la localidad china de Wuhan se inició el brote de virus que duró 12 semanas, ya está controlado en China, y que ese brote de virus hizo que las exportaciones chinas decayeran, provocando un efecto contrario a lo que durante, pues por lo menos la administración de Donald Trump, tanto el bloque europeo occidental como Estados Unidos y Japón y algo de los tigres asiáticos, se movieron para forzar a China que subiera sus precios. Al momento que estalla esta pandemia, resulta que ya nadie quiso los productos chinos. Lógicamente, esas inversiones extranjeras generadas con el ánimo de subir los precios en China para restarles competitividad, se vieron contrarrestadas por el enorme efecto, repito, de esta pandemia. De inmediato, pues las acciones de las empresas en donde había participación extranjera en China comenzaron a bajar enormemente, y de repente vamos a pensar, mañana miércoles se cumplirían 2 semanas que comenzó esa baja de las acciones, pero casi vertical, en picada, y los chinos comenzaron a comprarse las acciones de toda esa inversión extranjera a precios verdaderamente de risa. Al final de la jornada de una semana, resulta que cuando se dio cuenta todo el bloque occidental, ya los chinos tenían las acciones que ellos detentaban antes. ¿Y qué sucedió? Pues que simplemente dejaron de ganar, ¿verdad? El famoso lucrum cessans, el lucro cesante que nos decían los romanos, dejaron de ganar el dinero que venían ganando y los chinos quedaron dueños de su economía en una forma total. De tal manera que para referirnos aquí a estas cuestiones del COVID-19 y demás cosas, resulta que también durante años las grandes empresas farmacéuticas dejaron la fabricación de los precursores, de todas las materias primas para la gran industria de la medicina, las dejaron en manos de los chinos. Y ahora todos esos laboratorios que tenían participación de las grandes empresas de Pfizer, de Farmitalia, de Merck Sharp & Dohme, etcétera, pues resulta que ya son de los chinos y ahora los chinos deciden qué venden, cómo venden y cuánto lo venden. Esto impactó los mercados europeos. Y aquí sí me atrevo a preguntarme, ¿verdad? Vamos a poner el caso de Italia. No es que quiera uno menospreciar, pero tenemos alrededor de 500 muertos en Italia por el COVID-19. Yo me pregunto, Italia está vacía. Fue muy elocuente la bendición del Papa el domingo, la famosa bendición Urbis et Orbi a la ciudad y al mundo, en la cual no había nadie en la Plaza de San Pedro. Realmente esos 200 muertos pueden parar un país de esa forma. Esa es la pregunta. ¿Cuántos mueren en el Mediterráneo diariamente huyendo de los horrores de la guerra en Siria, de la guerra en Libia, de la represión en Marruecos, etcétera, etcétera? Y pues lógicamente son bastantes más cada día que los que han muerto en todos estos días por el COVID-19 en Italia. Y nos vamos a dar cuenta que la verdadera razón de todo esto es que tanto Italia como España, como Grecia, etcétera, digamos las economías que van en la segunda división de la tabla, hablando futbolísticamente, de la Unión Europea, que están endrogadas hasta más no poder, necesitaban parar su economía. Es decir, se estaba gastando tanto que había que parar la economía. Y es lo que ha estado sucediendo, repito, sin menospreciar el hecho del COVID-19. Esos son los problemas. Una vez terminado, como les comentaba, como a mí, como a muchos de nosotros, nos van a venir a cobrar. Y si no tenemos dinero, vamos a tener un problema mucho mayor que si nos hubiera dado esta famosa gripa. Pero bien, es el hecho de que esto se va a cobrar. Y es el hecho de que no van a tener para pagar estos señores. Mientras tanto, el principal acreedor, Estados Unidos, que a su vez es el principal perjudicado por la política china de recompra de acciones. Y repito, no, ahora sí que no es un cuento chino el que les estoy platicando. Compren cualquier periódico el día de hoy y se van a dar cuenta de la tendencia que hay en las bolsas. ¿Por qué las bolsas de China, las que le está yendo peor, están estables? ¿Y por qué a partir de Wall Street, a partir de Londres, a partir de París, etcétera, etcétera, tenemos cotizaciones a la baja, pero no a la baja, hacia la ruina, verdad? Es precisamente por ese hueco financiero que tenemos. La política de Donald Trump, que llamó él mismo Make America Great Again, hacer a Estados Unidos grande de nuevo, pues obviamente implicó controlar financieramente las empresas, comprando a discreción y forzando a entregar las utilidades hacia Estados Unidos. Cuestión en la cual, pues, no se puede negar si Donald Trump es un personaje muy ducho. Pero ahora tenemos el problema, y repito, tenemos, porque vamos subidos en el mismo avión que Estados Unidos. Tenemos el problema de que hay dinero, hay disposición de dinero. Imagínense, en Estados Unidos la tasa de interés, el prime rate famoso, está en 0%. Eso quiere decir que si va usted y pide dinero a un banco, pues se lo van a prestar y no le van a cobrar interés. Es en serio, ¿eh? Lea el periódico. Bien, nos vemos en un ratito y seguimos platicando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria. es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, comentábamos de las medidas extremas que se han tomado en Estados Unidos, dentro de la cual destaca la baja de la prime rate, es decir, de la tasa de interés de Estados Unidos al 0%. Y resulta que aún con la tasa de interés baja, aún con el petróleo bajo, no se repunta la economía. ¿Por qué? Porque si no hay vuelos, vamos a suponer una línea aérea, ¿de qué le sirve agarrar un crédito que está muy bueno al 0% de intereses? ¿De qué le sirve agarrar ese crédito si nadie compra un boleto de avión? Y lo mismo está sucediendo con los productos de exportación. ¿Qué es lo que sucede con el petróleo? El petróleo no ha tenido movimiento, básicamente debido a las guerras de interés de Estados Unidos y de Israel. Y esto hay que señalarlo. A Estados Unidos le está costando muy caro tener ahí a su apéndice Israel, que bastantes problemas le causa y que ahorita ahí están presentes. Quiero ver los usureros judíos cómo se van a manejar en este momento en el que no está llegando el dinero. Pero bien, este no es tampoco un programa de política, es de ver las cosas. Y usted va a decir, bueno, ¿y aquí en los volcanes cómo me ha ido? ¿En qué me afecta? Pues afecta en mucho. En primer lugar, porque a partir de la semana que entra, y esto no es ningún secreto, ¿verdad? Todo se ha preparado para determinar que va a haber una cuarentena. En el Congreso de la Unión se espera la reunión de la Junta de Coordinación Política para determinar esa cuestión, es decir, un receso de las actividades que, como ustedes saben, estamos en periodo ordinario de sesiones, va a haber un receso, y que muy probablemente se constriñan para determinar que queda únicamente en vigencia la comisión permanente, quizás con el único fin de convocar al Consejo de Salud Pública, fracción del artículo 73, y cuestión que se va a establecer para que quede la facilidad de poder llamar a medidas de emergencia en el caso que se necesite. Repito, viene esto y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque ya es un hecho. Las escuelas no van a estar funcionando en esos momentos y van a quedar únicamente las empresas de servicios abiertas. Es decir, va a haber una gran constricción de la actividad económica y en muchos casos pedida por la población, quién sabe por qué. Tengo buenos amigos, maestros universitarios, que ya van a pedir, yo creo que les cosan unos tapabocas o algo así para ya no respirar el aire contaminado, ya no salen de sus casas, en fin, y no está pasando nada todavía. Pero la tormenta se acerca y de hoy en ocho es muy probablemente que amanezcamos con un escenario de un país paralizado en lo económico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero ahora con más urgencia, asociarnos, comprar en común, apoyarnos entre todos. ¿Por qué? Porque contra lo que no hay defensa es contra la especulación que se va a desatar. Sí, señores, ya en la ciudad está faltando el huevo. Independientemente de los albures y de los chistes que puedan lanzarme ahorita, pues no hay en las tiendas. Las latas están empezando a escasear, en fin. ¿Por qué? Porque por un lado, pues la gente hace compras de pánico, pero por el otro lado no se surte con el fin de especular con los precios. Aquí mismo, en el Valle de los Volcanes, ayer, pues quise comprar un garrafón de agua y no había agua a las 7 de la noche. Fui consiguiendo en una tiendita y casi me la vendieron así de cortinita, como si hubiera ido yo a comprar un pomo. Eso poco favor le hace a la economía de todos. Hay un libro de Camus, de Albert Camus, se llama La Peste, en el cual pues es una comunidad muy buena, con muchos principios morales, pero a la hora que llega una peste, o que se presume que hay una peste, la gente actúa en la forma más vil y más carente de principios. Que no nos pase eso, por favor. Tenemos que darnos cuenta que la vida va a seguir y que, como les comenté, se acaba esta cuestión y las cuentas se van a tener que pagar. Ahora sí que, como bien dice el Padre Nuestro, tendremos que pagar como nos tienen que pagar a nosotros. Y respetarnos, darnos cuenta que, aunque parezca que no estamos en cuaresma, y que tenemos que responder al espíritu de la religión que tengamos, al espíritu de la naturaleza que tengamos. Y esto es simplemente la condición humana. Creo yo que es importante darnos cuenta que es muy bueno lavarse las manos, que es muy bueno tener higiene y todo, pero es mejor que nos apoyemos entre todos. Por mi parte es todo, los espero de hoy en ocho a las 9. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Escuela Cocoroyuk, ubicado en Avenida Chapultepec sin número, Centro de Eventos La Begoña, Amecameca Centro. Teléfono 55 25 29 97 96. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 5560-4191-26.